felicidad. Astro en el cielo que dicen que quizás no exista más, me hace pensar qué pequeño somos, me hace notar que no hay realidad. Palpitar con la voz del mundo, transmutar cada adversidad, pie firme en el suelo y el otro en la verdad, y recordar quién realmente somos, falsa audaz por el ancho mar. Pensar, basta respirar y recordar quién realmente somos, falsa audacia.